Roll. Venga, vamos a enseñarles a esas mierdas lo que es bizarrismo a ritmo de metal bailongo. De la mano de los Beast in Black y su nuevo single Cry Out for a Hero, clamando por un héroe, que es el nuevo sencillo extraído del álbum debut de estos bailongos fineses. Ese álbum se llama From Hell With Love y es el que sirve para darte hoy la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Recibe, por supuesto, los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Que te va a acompañar en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com la próxima hora. Yo no sé si es el WhatsApp que va con retardo o soy yo que voy con retardo. Aquí el caso es que estaba gente escuchando de la que nos saluda. Saludamos ya a nuestro pequeño Ternasco Julio desde Logroño y a nuestra pequeña Ternasca Eli desde Épila. Luego, conforme vayáis saludando y entrando, vamos saludando a los demás, claro que sí. Y abrazaco para ti que nos escuchas vía podcast. Vale, pues vamos ya con la primera sección, que ya sabéis, como siempre, la noticia tonta. Y hoy no es que sea una noticia tonta, pero fíjate tú qué tontada la de años que se ha tardado en hacer una canción que hable de una problemática que es bien conocida aquí en Aragón, pero también en La Rioja y en Castellón y en Cantabria, en todos lados, la Nacional 232. Pues nos ha encantado que los cuarentena de nuestro pequeño Tarnasco Julio hayan escrito y compuesto esta canción Morirás en la Nacional 232, tratando una problemática que sacude el trazado de esta carretera mortal los últimos 40 años que yo recuerde, y a la que desde instituciones y gobiernos no se le da una solución definitiva. No se le da habiéndola, y bien fácil además, con la apertura gratuita de la autopista paralela hasta Zaragoza y con un desdoblamiento desde la capital maña hasta Vinaroz, en el que jamás se ha invertido un puto duro, pero que todos los gobiernos han tenido en la boca como promesa electoral. Solo lo que llamamos de siglo, las víctimas mortales en esta carretera superan los 2 centenares, o sea, desde el 2000 hasta ahora. A eso súmale todas las del siglo XX y verás que es la carretera más asesina del estado españistaní. Pues bueno, como te digo, los cuarentena han hecho de esta reivindicación una canción que suena así. Porque se conocen bien esa carretera mortal, ¿eh? Y de ella hablan en este segundo adelanto de lo que será su primer larga duración, Vendí mi alma. Cuarentena, morirás en la 232. Querido, pero él no nos habla. Una mala curva, su vida sesgada, costará entenderlo. Una luz se apaga, cruces demenciales, fin en mal estado. Nunca llegarás hasta Vinaroz, dejarás tu vida en la 232. Menuda carretera de muerte. Toda la vida la llevo recorriendo yo. Saludamos a más ternascas y a ternascos. El Chetos, que nos dice que bien atado. Tenemos también al amigo Bes. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños ternascos! Tenemos también a Diego desde Logroño y a Manuel y su peñita guapa de la Asociación Esperanza, que nos están escuchando desde el Tajo, pero no del río, desde el Currele, vamos. Y Silveña desde el macizo galaico. Televisión es nutritiva. Ahí están esos ritmos que revientan la escasa sesera de las metalamebas, metalcuñados y metalpacas. Hoy protagonizan esta sección la gente de Amarante, que no es la primera vez que la protagonizan ni la última. Ya verás cómo no. El tema que estás escuchando se llama GG6 y pertenece a Helix, el quinto trabajo de estos suecos, encabezados por la poderosa Elise a la voz, que continúa dando singles casi 2 años después. Este GG6 es el más reciente. Metal amebas, absténganse. Saludamos a Rubén, que dice que está escuchando con sus hijas, su mujer y su suegra. ¡Aupa esos cuarentena! Yo también sufro la 232. Y Diego también nos dice que temazo de los cuarentena. Pues claro que sí. La 232 la sufrimos toda la zona nororiental. Una vez nos ha tocado pasar, está claro. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Y si cuentas hasta 10, respirando a la vez. Aprovechamos para saludar a más ternascas y ternascos, al amigo Jorge Llovero, que ya nos indica que está a la escucha. Y saludamos también, a ver quién está escribiendo por aquí. Hombre, el amigo Sanhammer, claro que sí. Tanta rabia, tanto odio. Y Julio, voz y guitarra de Los Cuarentena, que le dedica la canción esta de Morirás en la 232 también a toda la peña de Mayen. Esa gran banda de black metal. No, hombre, no, la población, el pueblo de Mayen, que además es el último antes del límite con Navarra, precisamente circulando por esa carretera, la Nacional 232. El amigo Lokis, que no sé si habrá circulado por esa carretera, pero que ya está en la escucha. ¡Aupa y compañero! En acampadas, gotas de agua bueno, Pequeño Ternasco, que no estaba solo hoy porque estaba la compañía de toda la tribu, ahora está un poquito menos. Cuentas hasta 10, aparece una Roxa de aquí a mi lado. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues ahora que me queda una mano libre para tocarme y rascarme los huevecillos a la par que hago el programa, vamos a continuar con las novedades a casco porro. Vamos a escuchar la primera de ellas, va. Seguramente es el corte más comercial, esto que suena del tercer disco de la formación madrileña de metal alternativo, Gate Doors, puertas de entrada. Ese tercer trabajo se llama All Our Sins, todos nuestros pecados, y lo que escuchas es el segundo sencillo extraído del mismo, que se titula Compláceme, no. Compénsame, counterbile me. Ahí lo está escuchando, los Gate Doors, aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu reto que se emite de lunes a jueves desde por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde la ciudad, una de las capitales por las que pasa la Nacional 232. Esa ciudad llamada Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Every shadow or reflection was built up. Tic tac, tic tac, tic tac. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva al aire, el aire lleva al otro, el otro lleva al sufrimiento. dice que tonto es el que hace tonterías. ¿Sabes de qué va Like a Virgin? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. ¿Qué tramáis, moreno? ¡Cuánto mides, recluta! ¡Señor, 1,80, señor! ¡No sabía que una mierda podía ser tan alta! Está usted intentando seducirme. ¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines! Houston, tenemos un problema. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Hasta la vista, baby. Más salud y con más. Es ahí, sí, sí, hace años que no lo se dejaba caer por la tribu Ternasca. Bueno, el sábado para el sendero se estaba, cierto. ¡Apa! Bueno, ahora tenemos a unos que se lo toman muy en serio lo de lo negro, que se llaman Sirius Black. ¿Seriously? ¿En serio, Jorge? No Sirius Yours, no, Sirius Black. Estamos escuchando el tema When the Stars Are Right, cuando las estrellas están bien alineadas o las estrellas de rock están bien porque no están de resaca ni emborrachados, no sé. Bueno, este tema pertenece a Suite 226, Habitación 226, el segundo álbum de este cuarteto integrado por varias nacionalidades, ambos de lados del charco. Una banda súper internacional. Este álbum saldrá el 31 de enero y ya podemos escuchar, de hecho lo estamos haciendo, ese primer anticipo, When the Stars Are Right, Sirius Black. Y si estáis ya, pues también está Javi Truman. ¡Aupa, compañero! Que te lo curraste, que te cagas compartiendo el post de las bandas asociadas. ¡Muy bien! ¡Sí, señor! Ponle unos aplausos, Rosa. Ponle unos aplausos a Javi Truman, que se los ha ganado. Vale, ahí. ¡Que suene fuerte! ¡Esos aplausos son los aplausos! Encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si Y regresamos a territorio estatal con un estreno de campanillas. Porque la voz de Zubero Aznárez vuelve a brillar en el quinto álbum de la formación navarra Diabolus sin música. El nuevo álbum llevará por título Euphonic Entropy, saldrá en febrero y este Otoy que ya estás escuchando es el primer anticipo. Otoy, que si no ando yo equivocado, quiere decir en euskera oración. Hablando de Peña de Pamplona, un saludico para Nacho Seek and Destroy, que dice que hoy nos escucha en la Taos. No debe ser oración Otoy, porque me dicen que oración es Oroy. Lo sé. Chico, es que el traductor... Ah, no, que dice que son las dos, las dos. Las dos están bien dichas. Vale, ya me parecía a mí. No me había puesto en ningún lugar una traducción clara, pero más o menos, por las referencias y el contexto donde estaba escrito, yo he sacado la conclusión de que significaba oración. Veramos, no me lo había dicho nadie fehacientemente que así fuera. En cualquier caso, gracias tribu y gracias a los Diabolus en música por este pedazo de tema y ese la pintaza que tiene el nuevo trabajo de la formación de Metal Sinfónico Navarra. Nos comenta Sanhammer que Zuberoa fue su compi en un tiempo mientras estuvo en la banda Dragon Lore y Gorka el teclista también estuvo durante toda la trayectoria de esa otra banda. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Mi sa dire l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Estamos nosotros aquí ya leyendo los titulares de la bizarrada de hoy, vamos. Yo no sé cómo lo hacemos. Bueno, sí, lo hacemos también con ayuda de la tribu Ternasca, ¿eh? Vamos para allá con las bizarradas de Pequeño Ternasco. La primera patrocinada por Silviña, que no solamente ha patrocinado la noticia, sino la canción con la que la hemos hilado. Eso ya no lo sabía. Vamos. Es que es la hostia, de verdad. Vamos a escucharla, venga. Graban a un grupo de delfines drogándose con un pez globo. El buceador en ella ajustó, buceando por el Océano Índico, ¿eh? Y de repente, catapón, se encuentran con un grupete de delfines adolescentes jugueteando con un pez globo, que ya sabéis que es un pez muy peligroso. Porque suelta un veneno que mata, bueno, al ser humano lo mata de inmediato. Pero a los delfines, por lo visto, no. Y como tú bien comentabas antes, Rosa Rosae, siempre se han dicho que son muy listos. Sí, saben divertirse. Saben divertirse los delfines. No penséis que simplemente están ahí dando volteretas y piruetas y cabriolas saltando del agua, que no, no. No, a lo mejor también es por eso. Ah, pues sí, pues a lo mejor después de unas buenas dosis de pez globo. Bueno, ¿qué os cuento? Un grupo de expertos marinos lograron filmar a unos delfines drogarse tras jugar con un pez globo. En el documental de la BBC se aprecia el momento en el que el grupo de delfines está en plena persecución de un pez globo con la finalidad de obtener un efecto narcótico a través del veneno que sueltan al ser ligeramente mordidos. Vamos a ver, ahí no estaban persiguiendo ningún pez globo. Estaban como unos críos con una pelota, porque claro, el pez globo se hincha y lo que hacían era pasárselo del uno al otro. No lo perseguían. Los tenían, iban jugueteando con él en la boca. O sea, el pez globo no iba huyendo despavorido. Que el pez globo lo único que puede hacer es hincharse y soltar veneno. O sea, que no lo perseguían, ¿vale? ¿Cómo ocurre con las sustancias adictivas que consume el ser humano? El animal experimenta con toda intención con algo que es intoxicante y entra en un estado de trance, además de comportarse de manera diferente, explicó el productor de la serie, que narra cómo los delfines se quedaban flotando cerca de la superficie del agua al ingerir el veneno del pez y por momentos parecían hipnotizados. Que sepáis que la sustancia que libera el pez globo contiene tetrodotoxina y es fatal, como os hemos comentado ya, para los seres humanos, pero para los delfines no. A los delfines les sienta muy bien. Vamos a ponernos troncos, delfines, vamos a pillar un globo. Se pillan unos globazos de espanto los delfines adolescentes, ya me imagino la situación, ¿eh? El delfín de los delfines jóvenes, el más mayor de todos, ahí llamando a los demás. Vamos a ponernos un poquito con el pez globo, va, venga, vamos a darnos un chutecito ahí, bueno. Vamos a pasar un buen rato, va. Pero que no se entren vuestros padres. Bueno, están listos, no sé, porque se acaban drogándose como los humanos, pues no me parece algo muy inteligente, pero tienes razón. No es inteligente, pero te lo pasas bien. Pues sí, amigas y amigos, los delfines se drogan con peces globo y los humanos, entre otras cosas, con barbitúricos. Que es, como os comentaba, la banda que también nos ha pasado nuestra querida Silviña desde las Galicias para escuchar Y que, bueno, pocas cosas puedo contar de ellos, pocas. Porque realmente es la primera noticia que tenía yo de esta banda punk rock galega, que canta en galego. El tema que escuchas se titula Preso de ti. Creo que solamente tienen un maxi single anterior, un par de temas cara a cara, vamos. Y lo que puedo leer es la propia descripción que hacen de sí mismos. Que dice, los barbitúricos llegan, tocan y hablan con las chicas y chicos del lugar. Toman cubatas de Larios y le dan caladas a joints de hachís y María, si no encuentran un pez globo por ahí cerca. También son muchos días centros comerciales a comprar trapitos por su condición de esclavos de la moda. Barbitúricos molan, que sí. Si tomé preso de ti, si tomé preso de ti, siéntome preso de ti, perlomo. Barbitúricos, peces globos y otras clases de drogaínas aquí a paladas en Pequeño Ternasco, en un podcast en riguroso directo a tu recto que se emite por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Síntome preso de ti, síntome preso de ti, síntome preso de ti. Se pillaron un globo, nos dice Javi Truman. Rubén dice que le pregunten al del Flip Flipper. Ya le pusieron el nombre bien por algo ya. Que rule, dice Silviña. Alborotando en primavera. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. El único que se quedó sin pez globo fue el delfín, que no le llegó. She's into Vamos a por la siguiente bizarrada, que tampoco le queda a la saga. El robo del siglo. Se llevan todas las cebollas de una tienda y dejan el dinero. Bueno, nadie es perfecto. Aquí el dinero no vale para todos igual. No. Tú entras a una tienda y si ves que las cebollas es un producto más importante, te llevas las cebollas. El dinero. El dinero no da la felicidad. Nada. La cebolla tampoco, que lloras a mansalva, pero... Oye, no dicen... Que es buena para el corazón, joder. Sí, pero también dice, con pan y cebolla... Eso, contigo pan y cebolla. Dinero no. Con los precios por encima de 100 rupias, 1,30 euros por kilo en Bengala Occidental, en la India, las cebollas se han vuelto más atractivas para los amantes de lo ajeno que el mismo dinero en efectivo. Akshay Das, que tiene un comercio en la ciudad de Sutahata, ¿ves cómo sí que se me da bien el tío? Oye, me sorprendo de mismo. Encontró la mercancía revuelta y mucha fruta por el suelo tras abrir su local. Lo más curioso... O sea, que le robaron por la noche. Lo más curioso del robo es que cuando Das revisó la caja, el dinero estaba allí, pero se percató que le faltaban todos los sacos de cebollas. Pues habían ido unos cuantos a robar, ¿eh? Porque los sacos de cebolla, como sean como aquí, son de 50 kilos. Los ladrones habían puesto en pies en polvorosa con el lloroso cargamento, valorado en 50.000 rupias, unos 650 euros. Que ya está bien pa el presupuesto de la India, eso tiene que ser mucha falta, ¿eh? Además de unas cabezas de ajo y jengibre, ¿eh? Para hacerse una sopita. No se llevaron ni una sola rupia de la caja, sabían exactamente lo que querían, dijo atónito el comerciante. Hasta el momento, la policía no ha podido identificar a los culpables. Hombre, yo entiendo que bueno, son otras culturas, no sabemos cómo está la economía de ese país, pero con cebollas de la India, yo no creo que cebollas de la India puedan ser más... Si hubiesen sido de Fuentes de Ebro... Sí, las de Fuentes de Ebro. Las de Fuentes de Ebro no puede entender. Las de Fuentes de Ebro no lo puede entender. Además, Rosa, no podrían haber escapado de Fuentes de Ebro con las cebollas, porque ¿qué pasa por Fuentes de Ebro? La Nacional 232, y se hubieran matado. Con la Nacional 232, podíamos haber hecho... En vez de poner la canción de los cuarentena al principio del programa, la podíamos haber puesto ahora. Pero no vamos a hilar con esa canción, a pesar de que lo acabo de hacer, sino que vamos a decir que como le robaron por la noche, le robaron mientras dormía. While she sleeps. La formación inglesa ha lanzado nuevo single y vídeo con esta canción titulada Faker's Plague. Plaga de mentirosos robacebollas. La canción se estrenó el pasado viernes por la noche en Sheffield, donde el grupo organizó una instalación audiovisual en un local secreto. Se desconoce también, aparte del paradero local, si el grupo está trabajando en nuevo material. De momento, disfrutamos de este Fake Spray, nuevo single de los While She Sleeps. Stamp our feet and hope the devil can hear us. So he's waiting when you were around. Saludico para Jorge Benítez, que luego se reirá con los delfines y las cebollas enlatado. Qué mal ha quedado eso, delfines y cebollas. Delfines encebollados en lata. Mal, mal. We will stand by feet. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos hambre ya o qué? Ya... Yo sí, tengo hambre. Claro, claro, normal. Trabajando toda la mañana, llegando aquí, teniendo que hacer programa, normal que te haya trabajo. Cuando acabas de soltar la burrada esta de los delfines encebollados en lata, me ha venido a la cabeza la película esta de Agárralo como puedas, 2.5. El protagonista. Ahí la entrega esa de los Oscars. ¡Matemos a los delfines! Los delfines... se comen los atunes y las sardinas. Y no tenemos, luego no tenemos ni atún ni sardinas en lata. Hay que matar a los delfines. Bueno, no hay que matarlos y tampoco tenerlos en cautividad para que para el goce y disfrute de la gente que va a los acuarios a ver hacerles monerías, que son animales salvajes y tienen que vivir en libertad. Y cogerse sus globos en libertad. Si nos estás escuchando en directo en la sintonía de saltomatarradiorock.com, pues te recomiendo que te quedes a la escucha. ¡Ay no! Hoy no hay trovador urbano. Bueno, pues te dejaremos con la fantástica música de continuidad de saltomatarradiorock.com. Pero luego a las 7 de la tarde continúa la programación en directo con conciertos para ellos y ellas de Chema Sánchez. Luego viene... ¿qué viene? No me acuerdo, me cago en la más. Siempre se me olvida, ¿eh? Mira que la estoy mirando todos los puñeteros días y nunca me acuerdo. Sí, viene concierto para ellos, La Mansión, El Suavecito, Malas Compañías. Tenemos una programación de lujo cada día en directo en Asalto Mata Radio. Pero nosotros nos vamos a ir con la sección que nos sirve para cerrar siempre y que he tenido que cambiar a última hora porque nuestro pequeño tarnasco Nacho Seek and Destroy me ha avisado de que hoy tenía que ser esta... la balada para el final. ¿Qué hora es? Bienvenida. En lugar de la que tenía preparada. ¿Por qué? Pues bueno, si escuchas esta voz. Y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi tele. Siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. Un día sin ti. Creo que todas y todos ya habréis podido reconocer la voz de Rosette cantando en español, por cierto, bastante, bastante bien, ¿eh? Para ser sueca, que vienen las suecas, ¿eh? Claro, todos los veranos aquí pues cantaban bien, claro. Bueno, ¿qué ha sucedido hoy? ¿Por qué está sonando hoy Rosette el programa? Pues porque esta misma mañana Marie Fredrickson, que es así como se llamaba en realidad, ha pasado a mejor vida. Yo no sé cómo pasarme. Ha pasado mejor vida tras 17 años en los que ha podido y resistido contra la enfermedad que le afectaba y casi casi derrota, porque ha muerto a la edad de 61 años, ¿eh? Una edad todavía joven, pero que cuidado, ¿eh? Con la que ha tenido que torear, casi casi llega vieja. Hay gente que sin enfrentar enfermedades tan traumáticas y tan gordas no llega a esa edad, o sea que casi casi con un canto en los piños, pero no, ha llegado por ser una luchadora. Y hoy cerramos pues con uno de sus mayores éxitos, este Spending My Time, versión en español, Un Día Sin Ti. Además es que cuando lo he visto he recordado que lo hizo con varias canciones más, ¿eh? Y se le ocurrió, ¿eh? No es como David Lee Roth cantando en español, para nada. Un día sin ti. Un día sin ti, Spending My Time, Roxette, que por cierto ha estado su compañero a la guitarra, que era su pareja, ha estado con ella hasta el final también. Ole con ole, Roxette, que la tierra te sea leve. Marie Fredrickson. Bueno, siempre nos quedarán las canciones en el recuerdo y en la memoria y siempre vigente de Rosette, de Marie Fredrickson. Bueno, que eran bastante comerciales, pero a mí me hacían gracia. Siempre, no, nunca me disgustó esa banda. ¡Que nos vamos, Roxette, Roxette! Muchos besos, abrazos y hasta mañana.